Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Esta es la nave del rock. Damos inicio a una hora más de música. Los acompaña durante 60 minutos más aquí a bordo en la nave del rock, dándonos una vueltita por los diferentes confines de la música en compañía de nuestras emisoras aliadas Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics también en Bolivia, y hoy estamos transmitiendo a través de la radio FM con nuestros amigos de Estrella, la radio que nunca duerme, 93.1 en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de Bogotá, a todas las personas que nos están escuchando a través de Estrella y las emisoras aliadas. Muy bien, yo soy su capitán, como les había dicho. Ah, bueno, yo les iba a contar, es que acá como que entré en lapsus. Yo soy su capitán Pablo Rocks, a bordo de la nave, y nos encontramos acá siempre, martes, miércoles y jueves, desde las 10 de la mañana en vivo. Muy bien, les quería contar que hoy, muy a las 2:57 de la madrugada, hora colombiana por supuesto, se produjo un sismo magnitud 5.1, es decir, fuertecillo, o sea, se movió la tierra y bastante, o sea, poco profundo, a 158 kilómetros de profundidad en la Victoria, Valle del Cauca, es decir, que por el sector ahí de Cali, el eje cafetero, Buenaventura y todo ese lado, se tuvo que haber sentido bastante fuerte. Ahí la cordillera como que evita que se mueva un poquito más hacia acá, a Bogotá, ¿no? Pero al parecer estuvo bastante sabroso el remezón. Y usted sabe, si estuviésemos despiertos, y cuando sucede un sismo pasan dos cosas. La primera, salimos a correr. Y es una estupidez porque donde usted corra, pues está temblando también, ¿no? Entonces, pues lo mejor es quedarse ahí resguardado en el triángulo de la vida, lo que se dice, en un rinconcito. Por otro lado, los metemos a Twitter a publicar o a las redes sociales, está temblando. Eso por otro lado. Y segundo, en las emisoras colocan esta canción. Es un clásico, así diría el meme. Y no pasó, no me despertaron cuando pasó el temblor. Bueno, me despertaron por ahí que a las 7 de la mañana cuando me desperté. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas. Babylon Rock. ¡Hey! Been trying to meet you. Escuchábamos a Pixies, una banda que nos acompañó aquí en Colombia en el Estéreo Picnic. Estuvieron ellos antes de, recuerdo muy bien porque estaba ahí paradito al frente de ellos, antes de que se presentaran los Red Hot Chili Peppers en el Estéreo Picnic del 2013, si mi memoria no inventa. Esta canción la solicitó Camiloche, él dice: excelente tema, capitán, para hoy me gustaría escuchar Pixies, que fue justamente la que solicitó Camiloche. Canción Hey, me trae buenos recuerdos por allá en un bar que quedaba en la carrera séptima con 50. ¿Qué épocas? Creo que el bar ya no existe. Si es el bar de bar, creo que ya no existe. Por todo este tema de la pandemia, pues quitaron algunos bares y todas esas cosas. Hoy en día ya son sobrevivientes, por decir, y se convirtieron en restaurantes y todo eso. Muy bien, por acá me voy a nuestro chat en www.eltunnel.co. Llega Marta solicitando dos canciones. Las dos canciones excelentes, no necesitan presentación. Y el señor de los stickers está ofreciendo chicles, agua, servicio todo incluido, maní, de todo. VIP. Aproveche, vaya al chat que están ofreciendo eso. Llega Rod Stewart. Y más adelante, Europe, dos canciones que pide Marta. Si usted quiere escuchar música, sé como Marta. Ve a www.eltunnel.co y pide tu música aquí en la nave.

Escuchábamos a Bush aquí en la nave del Rock Machine Head a esta hora. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van los del puesto de atrás? A ver, repórtense los que están allá haciendo fiesta en el puesto de atrás, en la parte de atrás de la nave del rock. Los que están aquí adelantito en la cabina, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué hay de cositas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Continuemos entonces. Vamos con más música aquí a bordo en la nave y nos vamos para la década de los 90. Inicios de los 90. 1991, un álbum que se llamaba No More Tears, en el cual han salido bastantes memes con Johnson & Johnson, saliendo el gran Ozzy Osbourne ahí en la portada de ese meme, no del álbum, sino del meme. Y vamos a escuchar una canción que evoca una época de Ozzy en la que decía, hombre, Sharon Osbourne es lo más importante que tengo en mi vida, decía él, ¿no? A quien le llama mama. Por eso en esta canción se titula Mama, I'm Coming Home. Y como dato curioso, esta canción Ozzy Osbourne la compuso con Lemmy Kilmister, sí, el líder de Motorhead. Imagínese este par reunidos. Que uno llame al otro y le diga, hermano, vamos a componer una canción, y el otro le diga, listo, ¿qué hay que llevar? Nah, ya se armó la fiesta. O sea, yo no sé antes cómo sacaron ese álbum, ¿no? Pero es una muy buena canción. Y la tenemos aquí a bordo en la nave del rock. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized, yeah. Lost and found and turned around by the fire in your eyes. You made me cry, you told me lies, but I can't stand to say goodbye. Mama, I'm coming home. Right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home. Selfish love, yeah, we're both alone. The right before the fall, yeah. But I'm gonna take this heart of stone. I just got to have it all. I've seen your face a hundred. Yeah. Una de las películas que uno no se cansa de ver y ver y ver y volver a ver y repetir es esta del efecto mariposa, justamente la banda sonora de esta película. Que si no la ha visto, déjame decirte, querido amigo o querida amiga, se ha perdido una joya del cine. Por acá nos llega un mensaje a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920, y dice lo siguiente: hola, qué buena música en la nave del rock como siempre. Soy James. James Memes. Acordé por ahí. Soy James, acá desde el puesto de atrás. Quisiera por favor escuchar Easy de Faith No More o Epic. Un abrazo gigante. Gracias. Y claro, James, justamente te voy a complacer con la canción porque pues justamente estábamos hablando hace algunos instantes que Mike Patton, o el Patton, está cumpliendo años hoy. Está de Happy Birthday el señor. Y recordé que no le dimos la doble dosis. Bueno, una doble dosis un poquito tardía, ¿no? Los días al mediodía aquí en el Tunnel Rock tenemos una década diferente. Ayer fue la década de los 70. Exploramos durante 3 horas de 12 del mediodía a 3 de la tarde la década de los 70 y en nuestras redes sociales subimos la fotografía de un personaje que le dijimos a ustedes, bueno, adivinen quién es. Justamente es el gran Jim Morrison, que fue el personaje de ayer. Hoy sucede exactamente lo mismo, pero con la década de los 80. Acabamos de subir la imagen para que descubra usted el personaje en nuestras redes sociales @TunnelRockOnline. Vaya a ellas en Facebook y en Instagram. y escríbanos quién es el personaje que está ahí, que hace parte de la década de los 80. Grandes canciones que a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde vamos a darle play aquí en el Túnel Rock después de la nave. A continuación viene una gran bandota, ellos son Audioslave. Otra banda Frankenstein de por ahí de Rise Against the Machine. También por ahí hay gente de Soundgarden. Y salió esta maravilla que se llama Audioslave. I am the highway. A esta hora, ¿no? Yeah. Por acá está el Regio Machilango. Hombre, mil gracias. Chévere que esté por aquí conectado. Y nos dice, ¿sabes que la banda que compone el Alba Rock, el Javi Business, el Richard, el Regio, trabajamos en una aerolínea en San Luis de Potosí, México? San Luis Potosí, México. Es una línea aerolínea de carga, se llama Estafeta. Ahí está. Me imagino que esa aerolínea debe ser más o menos como el video de esta canción. Me imagino el Regio Machilango sirviendo café. Me imagino. Bueno, aunque es de carga, ¿no? ¿Qué tipo de carga? No, mentiras. Escuchamos a los Foo Fighters, Learn to Fly, en la antepenúltima canción de el día de hoy aquí a bordo en la nave del rock. A continuación, una banda que me encanta, suena delicioso, Annihilation. Esto es Here Come the Rants. Let's stop the magic. Pasaporto. Hemos llegado al final de este recorrido musical del día de hoy, miércoles 27 de enero del 2021. Gracias por estar ahí conectados y en las diferentes emisoras. Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics también estaban por ahí conectados y hoy nos estábamos estrenando con nuestros amigos de Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo desde acá, desde la ciudad de Bogotá. Yo soy su capitán Pablo Rocks y hemos llegado al final de este recorrido agradeciéndoles inmensamente a todos ustedes por estas diferentes conexiones, por la charla que hicimos, contamos historias, nos reímos un rato. Y por acá está el regio más chilango. No me quiero ir sin saludar, sin atender aquí un saludo que hace el regio más chilango. Uy, acabo de ver una petición de Alex. No alcanzo a colocarla, Alex. Llegaste tarde, morena. Dice el regio más chilango, un favor, Pablo, ¿puedes mandar un saludo a nuestras dos compañeras? Claro que sí. Una se llama Montserrat, de cariño le dicen Mon. Y Patricia, que de cariño le dicen Patty. Entonces es el dueto Patimón. El dueto Patimón. Un gran abrazo a estas chicas que están trabajando ahí en Estafeta, que es una aerolínea de carga en México, en San Luis de Potosí. Un gran abrazo desde acá, desde Bogotá, Colombia. Y chévere que estén a bordo en la nave del rock despachando carga a la lata. Yo también hago lo mismo. Despacho carga musical martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana, hora colombiana. Me despido con este temazo. Él es Billy Idol. Y esto es Rebel Yell. Nos oímos mañana jueves a las 10 de la mañana, por supuesto en directo aquí a través de www.eltunnel.com. Bendiciones rockeras. Vayan por buen camino. Un gran abrazo. Chao, chao. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on my floor. She said, come baby, got a license for love. And if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour, she cried. Mom.